Vamos a dialogar unos minutos con el diputado nacional Daniel Kroneberger. Daniel, Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Buen día para vos y buen día para toda la audiencia. Daniel ha presentado un proyecto que pide gravar la renta financiera y tiene que ver con el impuesto a las ganancias. ¿Nos puede dar algún detalle de esto? Sí, en realidad esto, el sentido de esto es que vemos una inequidad que todavía hoy por hoy no se ha modificado el que un salario esté pagando ganancias, digamos. Nosotros en su momento, ya hace unos cuantos años, cuando comenzamos la función, hemos venido presentando proyectos, incluso planteando la situación de que el salario no debería pagar ganancias, excepto algunas excepciones muy, muy contadas, ¿no? Se ha avanzado en algo, digamos, pero bueno, no lo que nosotros pretendemos que se avance. Y dada esta equidad es que hemos presentado este proyecto, lo cual creemos de que si un salario paga ganancias, por supuesto, con más razón debería pagar lo que es la renta financiera. El proyecto en sí, de qué trata es sobre los plazos fijos, la compra y venta de acciones, los títulos públicos y demás, es que deberían de pagar o tributar ganancias sobre los intereses devengados, ¿no? Claro. Esto lo hacemos modificando un artículo, sustituyendo un artículo donde, bueno, hasta ahora están exentos, y sustituyendo este artículo, bueno, comenzarían a tributar. Lo único que quedaría fuera de esto, de este proyecto, son las cajas de ahorro sueldo, que creemos que, bueno, esto no deberían tributar, ¿no? Porque precisamente la caja de ahorro sueldo es donde se maneja el dinero del asalariado. Claro. Hay varios proyectos presentados en la Cámara, en el Congreso, y el Gobierno Nacional ha anunciado, bueno, que va a comenzar a trabajar en otro proyecto también. ¿Qué posibilidades hay de que el trabajador no pague más ganancias a partir de los próximos meses? Sí, incluso fue en su momento, el Gobierno también fue, digamos, una promesa de campaña. De campaña, sí. Digamos, ¿no? Y la cual no se ha profundizado demasiado. Yo adujo esto a que debe ser por la situación económica, digamos, que se encuentra el gobierno, que este gobierno encontró las arcas del Estado y demás, entonces, bueno, le hace a lo mejor imposible cristalizar este proyecto. Pero a mí me da la impresión de que, bueno, el año que viene se va a avanzar en esta situación y vamos a tratar ya más en firme lo que sería la ganancia de los asalariados, ¿no? Claro. Daniel, ¿cómo ve la marcha del gobierno que usted integra también, porque hay una alianza? Sí, yo creo que estamos atravesando por una situación difícil. Me parece que, si bien es cierto que el año pasado sospechábamos más o menos de la situación económica del país, no había un diagnóstico con precisión, y por ahí, digamos, la situación era más grave de lo que uno creía. Eso hace a que, bueno, nosotros hoy estemos sufriendo las consecuencias colaterales de esta situación. Pero bueno, yo siempre me caracterizo por ser optimista, digo, porque de última, si un gobierno fracasa, va en desmedro de la sociedad argentina y de todos nosotros. Por lo tanto, apuesto a que este gobierno le vaya bien y que a partir del año que viene ya exista una reactivación en la economía en general. Yo lo que veo que hoy lo que se está reactivando y demás es todo lo que depende de lo que es la producción primaria, digamos, por dos razones. Una es por el factor climático, que ha sido muy bueno. Tenemos una cosecha que va a ser, casi récord. Y por otro lado, bueno, por la quita de retenciones parcial de la soja y las retenciones del trigo y del maíz, hace de que la producción primaria, bueno, le vaya bien. Y eso por ahí se hace eco en el resto, digamos, ¿no? Pero no dejo de reconocer que es un proceso que se va a dar lentamente y que no lo vamos a ver en lo inmediato. Yo creo que a partir del año que viene es muy probable de que la economía en general se reactive, y bueno, y esto sería sería bien para todos. Claro. Daniel, la última, y tiene que ver con el ámbito político más pampeano. ¿El radicalismo, cómo está analizando esta alianza electoral que ha realizado con Cambiemos? El radicalismo es un partido político que está interviniendo en esta alianza, pero nunca dejó de tener su independencia ideológica y política, digamos. No tiene su pensamiento, un partido además de muchos años de trayectoria, lo cual hace a que nosotros tengamos una guía, que es una guía ideológica, la cual mantenemos. Por lo tanto, digamos, estamos en este espacio para aportar todo lo que podamos y también para hacer sentir nuestras voces cuando creemos que hay algo de que no es lo correcto, que no concuerda con nuestra manera de pensar. Por lo tanto, vuelvo a repetirte, nosotros seguimos militando en nuestro partido, tratando de que nuestro partido esté cada vez mejor, sabiendo que estamos en el marco de una alianza, ¿no? Claro. Y cuando escucha a algunos referentes del PRO acá en la provincia de La Pampa, como Carlos McAllister, decir que por ahí van con candidatos propios en las legislativas del año que viene, ¿qué piensa de esto? Y mirá, esos son pensamientos que tiene McAllister, qué sé yo. Me parece que, en primer lugar, falta tanto todavía, si vamos a poner a pensar la elección del año que viene, con todos los problemas que tiene hoy este gobierno, y que tenemos que salir de situaciones como, por ejemplo, fue lo que es el tema de las tarifas y demás. Digo, pensar ya en qué se va a hacer o cómo se va a definir el año que viene la situación, me parece que no es el momento. Entonces, si lo dice McAllister, corre por cuenta de él. Yo creo que llegado el momento, y como debe de ser institucionalmente, los partidos integrantes de este frente electoral se tendrán que sentar y ahí sí analizar el contexto político del momento y ver en qué situación se está y demás para ver cómo vamos en esa elección. Está bien. Bien, Daniel, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, al contrario, agradecido soy yo. Bien. Un abrazo. Era la palabra del diputado nacional Daniel Kroneberger, hablándonos de esta iniciativa que ha presentado en el Congreso de la Nación para que la renta financiera empiece a pagar ganancias y los trabajadores no. Ya volvemos con el pase. Está la gente de Radiocracia, son 9:33 de esta mañana. Radio Kermés.